Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Amigos, gracias por su atención. En esta ocasión vamos a dedicarnos a María. En la Biblia hay grandes personajes que tienen mucho que enseñarnos, y sin duda María tiene muchas lecciones positivas para nosotros, y nosotros debemos aprender de ella muchas cosas. La Biblia dice que el Señor Jesucristo es sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Efesios 1:21. María en la Biblia se mencionan, por lo menos en el Nuevo Testamento, 6 diferentes Marías. Nomás en Juan 19:25 se mencionan por lo menos 3, sin mencionar aquí la hermana de Lázaro, otra mujer allá en una iglesia en Roma, y etc. Pero nosotros queremos dedicarnos a María, a la madre de Jesús. Y nuestro propósito es decir únicamente de ella lo que la Biblia dice. Creemos que esto es lo que realmente engrandece a una persona cuando se le pone en su debida perspectiva como Dios nos pone. Y aquí, sin menospreciar ni elevar a un nivel que el Señor Jesucristo no hizo, ni el Padre, ni ella misma. Así es que leyendo los evangelios encontramos muchas cosas de ella que hoy no se mencionan, pero también hay algunas que se mencionan y no están en las escrituras. Así es que debemos recordar aquí qué dice Dios. Aunque el agua sale del vaso, el agua es siempre sobre el vaso. Recordemos eso. Lucas 1:26-31 dice: Y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba que esa salutación fuese esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios, y aquí concibirás en tu seno y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Esta es parte de lo que la Biblia dice. Ahora, aquí la Biblia nos dice varias cosas, y usted y yo podemos de aquí saber muchas cosas acerca de María, lo que la Biblia realmente dice de ella. Entonces, y usted puede leerlo, por supuesto, en su propia Biblia. Saque su Biblia, saque su Nuevo Testamento y léale allí y verá que eso es lo que dice. En primer lugar, aquí en este programa vamos a ver el escogimiento de María. ¿Por qué razón fue escogida María para ser la madre de Jesús? ¿Por qué? Ahora, ahí podría haber muchas opiniones y usted y yo podríamos tener cada quien la nuestra y a lo mejor no estar de acuerdo. Ahora, lo que yo opine, eso no importa realmente. Lo que importa es siempre lo que Dios dice en su palabra. Nosotros tenemos su palabra y tenemos el deber, tenemos la obligación. Tenemos el derecho y el privilegio también de basarnos en ella y de ella saber lo que Dios dice al respecto. Y aquí, en primer lugar, dice la Biblia que ella fue escogida por gracia. Dice aquí, muy favorecida, versículo 28. Muy favorecida. También dice el versículo 30. porque has hallado gracia cerca de Dios. Ahora, a veces es muy importante entender lo que es gracia. Gracia es un favor no merecido. Así es que si Dios se fija en lo que una persona es y la recompensa o la recompensara por lo que es y por lo que hace, ya no sería gracia, ya sería deuda. Pero si es gracia, entonces quiere decir que en esa persona no hay ni un mérito propio. Entonces cuando María dice que fue escogida por gracia, eso quiere decir que Dios no buscó cualidades en ella, como no lo hacen usted y en mí, sino una persona a quien mostrar gracia. Y María fue entonces escogida por gracia. Dice que fue favorecida. Dios le hizo un favor de escogerla. Y un favor no es cuando lo merecen. Hoy día a veces pensamos que queremos que la gente nos haga un favor porque lo merecemos y hasta nos enojamos cuando no nos hacen el favor. Si pedimos el favor, quiere decir que debemos con la misma palabra favor reconocer que no merecemos lo que estamos pidiendo. Entonces queremos que nos lo hagan por favor, por gracia, sin tener usted y yo méritos en nosotros mismos. Entonces María fue escogida por gracia. Romanos 11:6 dice que si es por gracia ya no es por obras, y si es por obras ya no sería por gracia. Así es que vemos entonces muy claramente que el ángel aquí le aclara a María que ella fue escogida por gracia, igual como todos nosotros somos escogidos para ser salvos por gracia de Dios. Yo no la merezco. Usted no la merece. Yo no merezco la vida, la salud. Yo no merezco tener una Biblia. Yo no merezco hacer este trabajo que hago y tengo el gran gusto y privilegio. Es por gracia de Dios. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos, por medio de vosotros, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso María nunca se glorió, porque ella reconoció que fue por gracia. ¿Ha notado que la Biblia no destaca ninguna cualidad especial en María o que otra cosa que ella tuviera? No fue por méritos de ella, sino por gracia de Dios. Ella misma se dice sierva o esclava aquí en este versículo. Mire versículo 38, Lucas 1:38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ella. Entonces ella no se elevó ni dijo: hasta que se me hizo justicia y yo lo merecía, sino que ella reconoció que fue por gracia. Ahora también, ella fue escogida porque ella era una virgen, no la virgen. Nosotros creemos, por supuesto, que María era virgen cuando el Señor Jesucristo fue concebido en ella por el Espíritu Santo. Por supuesto que era. La Biblia así lo dice. Pero hoy en día, algunos dicen que era la virgen como si hubiera sido la única. La Biblia no dice. Mire aquí, Dios dice claramente, versículo 27, y una virgen desposada con José. Ahora, si usa aquí el artículo indeterminado, una. Si dijera la virgen, entonces sería una única a la que específicamente se está refiriendo. Pero dice una de entre otras que había obviamente en Israel. Dios, por su gracia, en su voluntad, decidió escoger a María, como decide escoger tantas otras cosas. Ella era una virgen a la hora de su escogimiento, pero no era la única. Dios no escoge por lo que el escogido es, sino por su voluntad. Mire Efesios 1, 4 y 5. Dice la Biblia que el pecador es escogido por la pura voluntad de Dios, porque Dios así lo quiso nomás. No, yo no trato de encontrar razón por qué Dios me escogió para ser salvo, por qué Dios escogió dar su Hijo para darlo por usted y por mí y por todos los pecadores. Nomás lo acepto, lo agradezco, pero no trato de entender. María también fue escogida por voluntad de Dios. Él escogió a los pastores para revelarles que Jesús había nacido. A los pastores en aquel tiempo nadie le creía nada, porque eran supuestamente personas deshonestas y de baja reputación. ¿Por qué Dios no escogió a los ricos, por ahí a los políticos, a los gobernantes? No escogió a estos humildes, sencillos pastores para revelarles. Él escogió un burro para montar sobre él y entrar en Jerusalén como rey. ¿Por qué no escogió un caballo? Un caballo de lo mejor que hubiera habido. Los burros eran de los animales más humildes y sencillos, pero los caballos hubieran sido de alteza y grandeza. Él escoge lo bajo. El hecho de que Cristo escogiera a los 12 discípulos no quiere decir que eran los únicos que Él pudiera escoger, ni necesariamente que eran los mejores, sino que Él iba a escoger a 12 y escogió, y usted bien sabe que de los 12 discípulos tenían enormes defectos, tenían grandes defectos de carácter y de actitud, pero el Señor los escogió porque Él quiso, por gracia, como a María, como a usted y a mí, como a los profetas, como a todo lo que Dios hace, lo hace por gracia. Nada nos hemos ganado, nada merecemos, nada le debemos, nos debe Dios, lo hace por pura gracia. El hecho de que Él escogiera a María no quiere decir que era la única y que tuviera algo especial que otra no pudiera tener, sino que Dios iba a escoger una y por su gracia escogió a María. Y esa es una bendición. Ojalá que Dios a usted y a mí nos escogiera para lo que Él quiere. Pero una cosa usted puede estar seguro: Dios a usted le ha escogido para que usted sea salvo, para que usted reciba a Cristo, para que usted tenga el perdón de sus pecados, para que tenga la vida eterna. Y si Dios lo hace por gracia, entonces no se debe adorar a la criatura, sino al Creador. Romanos 1:25 dicen que hicieron precisamente eso, que adoraron a la criatura más que al Creador. Es tristemente lo que hoy tiempo, la naturaleza, la tendencia del ser humano es esa. Pero recuerde, Dios escoge por gracia, y Dios ahorita por gracia está llegando a usted y le dice que reciba a Cristo como su Salvador personal. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México, o llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.